piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio, un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Amigos oyentes, muy buenas noches. En esta noche especial, en la que retomamos la materialización de un viejo sueño, quiero compartir con todos ustedes el entusiasmo por volver a navegar en el universo del misterio, en un vuelo virtual por los confines de lo desconocido, dejándonos llevar por la magia de la comunicación, la magia de la radio. Nuestra historia comenzaba el 1 de febrero de 1991. Aquella noche, una nueva propuesta radiofónica surgía por las antenas de la emisora pública de la región de Murcia, Onda Regional. Nacía el programa El Último Peldaño. Durante la última década del siglo XX, el espacio consolidó una audiencia fiel que demandaba rigor y conocimiento en los temas que podríamos calificar como ciencias de frontera, convirtiéndose en el programa decano de la radiodifusión española dedicado a esta temática. Cuando la radio comenzó a emitir por Internet, El Último Peldaño se expandió a través de la red, creándose una importante masa de oyentes en los países de habla hispana. El nivel de nuestros invitados, el rigor en el tratamiento de las materias y la constante búsqueda de temas de actualidad e innovación en el medio radiofónico le otorgaron al programa el reconocimiento de su audiencia, así como el aplauso de la crítica especializada. De ese modo, en 1999, el programa obtuvo el Premio Nacional de la prestigiosa Fundación Anomalía de Santander. Pero todo ello fue gracias a dos poderosos aliados, nuestros fantásticos oyentes y nuestros magníficos colaboradores e invitados. En este primer programa de la nueva etapa, quiero brindar a todos ellos el tributo de mi más sincero agradecimiento y espero seguir contando con su apoyo, ya que de otro modo la realización del programa sería imposible. En su dilatada andadura de casi 10 años, El Último Peldaño marcó grandes hitos. Transmitimos en directo, en conexión con el Instituto Astrofísico de Canarias, el choque de un cometa contra la superficie de Júpiter. Entrevistamos a uno de los últimos chamanes mayas. Conectamos a personas de más de 12 países de Europa y América en una operación de vigilancia del cielo sin precedentes. Conseguimos hablar en primicia con protagonistas de eventos a los que nadie había podido entrevistar. Llegamos a los más importantes investigadores nacionales e internacionales. Y hoy, tras un paréntesis de 5 años, El Último Peldaño vuelve a las antenas de Onda Regional para conectar de nuevo con sus oyentes de ayer y con los del presente. Los últimos años han representado un tiempo de reflexión, de desarrollo de nuevas investigaciones, de maduración en el enfoque de los temas del interés de nuestra audiencia. En este tiempo han sucedido muchas cosas, se han producido grandes eventos y han surgido gran cantidad de nuevos misterios y desafíos en las ciencias de frontera que están esperando ser contados. En El Último Peldaño estamos abiertos al misterio, pero somos conscientes de que tenemos los pies en la tierra, de que todo fenómeno, por extraño que parezca, puede y debe ser estudiado con las herramientas de la ciencia. Ese será siempre nuestro método de trabajo. Amigos oyentes, pónganse cómodos porque vamos a subir la escalera del misterio. Comienza El Último Peldaño. Y por supuesto los saludos de Javier Torrano, que esta noche nos va a conducir esta nave llena de aparatos, de cables y de chismes, y ante el micrófono Joaquín Abenza. En el año 91 comenzábamos aquí, en esta misma mesa, con casi los mismos nervios que esta noche, como ustedes habrán podido comprobar, porque la verdad es que, a pesar de los años de radio, a pesar del tiempo transcurrido, se sigue teniendo mucho respeto a la luz roja cuando se enciende. Y por eso no podíamos empezar con otra persona que con el que estuvo a mi lado en ese momento, con el que fue pues el 50% responsable del éxito del último peldaño, que fue José Luis Casas. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a todos los oyentes. Y efectivamente hay muchísimos nervios y sobre todo emoción por reencontrarnos en Onda Regional, en las ondas, en Murcia y en, hablando de estos temas de la misma manera que hacíamos hace algunos años. Parece que has pasado menos de lo que ha pasado, pero con esa, en fin, con esa ilusión, con esas ganas de aprender y de entender un poco más el mundo que nos rodea, que ya es bastante. La verdad es que sí, que es una forma especial de entender la vida esta que tenemos los amigos del misterio. Y por eso esta noche pues el programa no va a ser como habitualmente. El programa normalmente, los que ya escuchaban anteriormente el último peldaño saben que procuramos llegar a lo más profundo de cada uno de los temas. Sin embargo, esta noche vamos a dar un repaso, un recorrido general por todos los temas, por lo menos por los más significativos del misterio. Y también queremos rendir tributo, como hemos dicho al principio, a esas personas que hicieron posible que el programa llegase a donde llegó, que estuvieron ahí con nosotros, que nos ayudaron en todo momento. Y por eso vamos a empezar esta noche pues hablando con una persona que para nosotros es un maestro, que ha sido y ha sido mucho y casi todo en el mundo del misterio y de la radio, que no es otro que Miguel Blanco. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, José Luis. Qué bonita ocasión de volver a estar juntos, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que es un placer y como hemos dicho antes, estamos nerviosos, emocionados y la verdad es que casi parece que no ha pasado el tiempo, ¿no? Acuérdate en el año 91 cuando empezábamos a hablar aquí de estas cosas y tú estabas con nosotros y nos contabas tus experiencias a lo largo y ancho de ese mundo en el cual pues tú siempre has estado en primera línea. Pues ha pasado tiempo, ¿eh? Ha pasado tiempo y lo único que puedo decir es que me da mucha envidia. ¿10 años hace que no hacías radio? Hace 5 que no hacías radio. Hace 5 que no hacías radio. Sí, sí. Bueno, pues siempre se vuelve y veo que con muchas ganas, con ganas renovadas y me dais mucha envidia, me dais mucha envidia. Y os doy la enhorabuena y además el deseo de que esta nueva singladura dure otro montón de tiempo y como siempre alumbrando esa cantidad de misterios que nos rodean. Miguel, te vemos últimamente en televisión, estás bastante en los medios, realmente siempre al pie del cañón. Cuéntanos un poco tus proyectos y tus investigaciones y trabajos actuales. Bueno, estamos preparando desde hace mucho tiempo, estamos luchando por tratar de hacer un programa serio de estos temas en la televisión generalista, digamos. Está costando mucho más de lo que a mí me gustaría o yo hubiera pensado, pero bueno, ahí estamos en la lucha, haciendo nuevos viajes, buscando nuevos misterios, moviéndonos por el mundo y sobre todo vivos y con esperanza. Yo creo que corriendo los tiempos se corren ya mucho. La verdad es que sí. ¿Cómo ves tú ahora mismo el panorama de la divulgación de los temas de parapsicología y misterio en nuestro país? Pues muy raro. Han surgido nuevas oportunidades, nuevas experiencias, pero lo veo muy raro, porque se ha convertido en lo que yo siempre estaba oyendo, ¿no? Esto se ha convertido en una máquina de hacer, no sé si dinero, pero sí de buscar oyentes y de que lo que prima antes que nada y por encima de todo son las audiencias. Y cuando eso ocurre, pues olvidas un poco la calidad, olvidas un poco la seriedad de las cosas y te conviertes en, no sé cómo llamarlo, en un esclavo del ranking, del share y toda esa serie de cosas. Afortunadamente el mundo del misterio sigue estando ahí, se sigue divulgando, pero quizá hayamos perdido seriedad y honestidad en todo este mundo. Y por otro lado, quizá sea una característica del mundo que estamos viviendo. Yo creo que es la etapa más dura del planeta, lo habíamos anunciado hace muchos años cuando empezamos a hablar de estos temas, y ahora lo estamos viviendo quizá sin darnos cuenta. Es verdad, recordamos aquellos programas en los cuales tú nos advertías de eso, de que el sistema acabaría prácticamente con todo. Yo creo que estamos en ello ya, o a punto de ello, ¿sabes? Hay gente que pensamos o no queremos tirar la toalla teniendo todavía esperanzas de que esto se puede cambiar, de que las cosas pueden ir a mejor, pero yo creo que cada día estamos más lejos de todo ello. El sistema lo ha fagocitado todo, lo machaca todo, lo pasa todo por un tamiz extraño en el que lo único que importa, como te digo, son las audiencias, el dinero, el estar por encima incluso de las cosas que son realmente auténticas. Y bueno, así es como es. Contra ello quizá tener más conciencia, luchar cada día más y tener esperanza de que algunas cosas algún día se podrán cambiar. Aunque cada día somos más más pesimistas, que como sabes es un optimista bien informado. Cierto. Esta noche es una noche de saludos, de estar con mucha gente, y no vamos a tener tiempo de estar contigo lo que quisiéramos, porque la verdad es que nos gustaría preguntarte tantas cosas, porque hace mucho tiempo también que no hablamos. Así que, si te parece, Miguel, en un próximo programa, si tú quieres, estaremos contigo de nuevo y hablaremos de muchas cosas, de muchas investigaciones y trabajos que tú estás realizando y que seguro que van a ser del interés de los oyentes. Será un placer. A mí, sabes que me tenéis siempre, contáis conmigo. Me siento formando parte del planeta, me decías que era el padrino, me gustaría hacerlo y continuar siendo, y como os digo, os deseo todo el éxito del mundo, que sigáis adelante y que os dejen contar las cosas con el corazón. Muchas gracias, Miguel, un abrazo muy fuerte. Fuerte para vosotros y ánimos. El último peldaño, 968 20 00 00. Ese es el teléfono de Onda Regional. Si ustedes quieren entrar en contacto con nosotros, pues encantado de recibir su llamada. Antes de seguir adelante con el resto de invitados que van a estar fuera del estudio, vamos a presentar a las personas que están con nosotros aquí en la mesa y también han sido colaboradores y son colaboradores del programa pues desde siempre. María Carmen Taboada, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí y felicitarte tanto a ti como a José Luis. Y que el programa siga adelante como fueron aquellos 10 o 12 años que estuvimos todos, pero principalmente el programa ha sido de la gente y de ustedes. Te felicito tanto a ti como a José Luis y que todo este comienzo sea para bien de todos. Muchas gracias. Y para una buena información, que es lo que importa. Gracias, María Carmen. Salvador Sandoval, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. También encantado de estar aquí y después de 5 años que estamos ausentes de estos estudios. Y bueno, pues los recuerdos se agolpan en la memoria de tantas noches de aquí al pie del micrófono, tantas noches de misterio, de tantas noches vividas tan a gusto aquí entre vosotros. La verdad es que sí, han sido muchísimas horas de radio y eso pues es una cosa que va quedando, ¿no? Juan Francisco Martínez, otro importante pilar del programa. Buenas noches. Muy buenas noches. Encantado, es un placer estar aquí de nuevo y sobre todo podernos dirigir de nuevo pues a esos oyentes que tantos años pues han sido fieles, ¿no? Realmente, no sé, es un poco emocionante después de tantos años el ver que aún puede uno trascender y llegar a unas realidades que están ahí y que yo creo que sería un poco necesario el trascender nuestra realidad, que nos estamos convirtiendo en una rutina que no nos lleva a nada. Yo creo que hay que ir un poco más allá de las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo y lo que hace falta es que estos programas sirvan por eso, por lo menos para hacer conciencia, ¿no? Vamos a intentarlo, a ver si podemos, pues no sé, entre nosotros y entre la gente, pues de alguna forma descubrir nuevas verdades, nuevas realidades que yo creo que están ahí intentando ser susceptibles de descubrirlas. Esperemos que sea. Paco Hernández, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín, y a todo el equipo y a todos los invitados y amigos de este programa tan mítico y en una noche tan especial y esperemos que mágica como la de esta vuelta. Una noche mágica queremos que sea. Y por eso creo que tenemos ya al otro lado del telefónico pues a una persona que también ha estado con nosotros siempre, incluso antes de que el programa empezase a emitirse en el año 91, desde hace muchos años, una de esas personas que se han ganado a pulso el respeto de los investigadores, de los compañeros, porque sin ningún tipo de pretensión de salir en ningún medio, de que se le ponga su nombre a ninguna calle, por decirlo de una manera gráfica, pues ahí está investigando muchos años y haciendo un gran trabajo. Paco Barrera, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de la Sociedad de Investigación de Betelgeuse. Pues sí. ¿Cómo estás? Pues nada, estupendamente. Te agradecemos mucho que estés con nosotros esta noche. Los oyentes no saben lo que yo te lo agradezco, porque sé que estás pasando un mal momento en este momento de tipo familiar y eso pues hace que todavía te lo agradezca mucho más. Paco, te voy a invitar a que escuches una pequeña grabación y después comentamos una cosa. De acuerdo. Barcelona, Taylor 97. Taylor 97, dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. a las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Vale, 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Y 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? ¿Me repite, por favor? El avión es un tráfico y está aproximadamente en nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros el 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Perdona, está 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? Va en 297. ¿Me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Tarde 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. Sae 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores, también hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior, y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, de Tarde 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Barcelona, de Tarde 297, pongo rumbo a Valencia. Tarde 297, recibida. Tarde 297, pase a frecuencia 1-3-3-6-5. 3-3-6-5, Tarde 297. Esto sucedía el 11 de noviembre del año 1979, hace mucho tiempo, pero ha sido hace poco cuando se ha podido desclasificar toda esta historia y hemos podido escuchar esta grabación, que es la conversación entre el avión TAE 297 que tuvo que ser obligado a aterrizar por un objeto volador no identificado. Paco, ¿qué te sugiere todo esto? Menos recuerdo. ¿Qué recuerdo, verdad? Me acabas de poner. Sobre todo la primera vez que escuché la cinta que llegó a mi poder gracias a uno de los investigadores. Y bueno, más que escuchar algo, aquello parecía una pura psicofonía. Gracias a la paciencia de Antonio Salinas, que se dedicó a pegar el oído al altavoz de Radio Cáceres, pudimos ir descifrando poco a poco todo el texto, que luego, vamos, ya cuando se han divulgado mejores grabaciones, pues hemos visto que estaba aquello. Bueno, es demasiado. Pero tú crees que todo esto, es decir, esto no es un montaje, no se ha hecho una manipulación de esas cintas. ¿Tú crees que realmente esa es la conversación que tuvo Lerdo de Tejada con la base aérea? Bueno, yo la información que tengo al respecto y demás, yo pienso que sí. La verdad es que últimamente no sé la última novedad, vamos, todavía no ha sido ninguna de las últimas novedades que hayan podido caer al respecto, pero que vamos, que aquello de entrada es como todo. Ten en cuenta que nosotros entrevistamos a Fernández Peris, un investigador, sí, valenciano, uh-huh, que mediante unos cálculos matemáticos y geográficos mantiene que lo que tanto el avión de la TAE vio como fueron las luces precisamente de la chimenea de Escombrera, de aquí de la región de Murcia. Uh-huh. Sí. Sí, eso me recuerda ahora mismo a Simbote Pronto, el incidente este que había en México. Uh-huh. También, bueno, que salió, fue divulgado por Jaime Maussan, en fin, no goza de mi credibilidad, pero en fin, era investigador como tal, ya que es más bien divulgador más que investigador, pero bueno, de todas formas, las imágenes donde se había implicación militar y demás, también volvieron a decir que eran las luces de las torres de petrolíferas que había en el Golfo de México y tal, cuando fueron unos avistamientos recogidos por radar. Y yo creo que las torres o las luces, el radar no las cogen. Bueno, está un poco controvertido el tema, habría que puntualizar, pero básicamente eso. Con respecto al famoso incidente Manises, que es como también más conocido, pues de entrada es uno de los grandes enigmas que hay ahí a nivel, yo pienso que es de los casos así estudiados donde hay mayor información al respecto. Y bueno, como de costumbre, pues habrá flecos por todos sitios, pero da igual. y tenemos lo de costumbre. Claro. Versión a favor, versión en contra. Desde luego que una cosa, y supongo que Paco Maña andará por ahí, si no ahora o más tarde o tal, que le tengo que agradecer es la amplitud de miras que me dio al ver que no solo hay que informarse con los, digamos, investigadores pro, sino también que hay que analizar las actuaciones de los en contra en que está de todo esto. Cuando has dicho, has nombrado a este investigador, bueno, sí, sabemos que su corresponde a RP y tal, y bueno, son negativos, por decirlo así, ¿no?, en las explicaciones, pero bueno, yo admito y siempre que la explicación de un suceso, digamos, de índole paranormal, de índole ufológica y tal, siempre y cuando se haga un razonamiento equitativo y ecuánime y se expongan razones en las cuales uno pueda tener base y argumentos para cambiar su idea, pues mira, siempre es válido. Sí. Lo que no es válido es simplemente la negación por la negación. Pero bueno, eso es precisamente lo que hace falta, que haya mentalidad abierta, como la que tuvo en su día este gran investigador que vamos ahora a recordar, ya desaparecido, ya no podremos traerlo nunca más en el último peldaño, pero sí recuperamos un fragmento muy cortito de una opinión sobre la ufología en estos momentos del padre de la ufología, precisamente, Antonio Rivera. Bueno, la época actual es bastante confusa. La juventud, perdona, es que he estado con un ataque de hipo todo el día. No te preocupes, Antonio. La juventud actual es bastante escéptica, está empezando de nuevo, quiere empezar de cero, sin tener quizá en cuenta la obra hecha por los precursores, entre los cuales me cuento. Y yo creo que el asunto se ha vuelto mucho más complejo con la aparición de las abducciones, por ejemplo, que durante años no han existido. Se creía incluso que los ovnis eran objetos teledirigidos. Y, en fin, se ha complicado bastante el panorama. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que se haya ido hacia atrás. Yo creo que se ha seguido avanzando. Y que con el tiempo llegaremos a encontrar la solución, que quizá yo no la vea por mi edad, pero muchos de los jóvenes actuales sí la verán. Ese era el maestro. Y se pueden dar ustedes cuenta, amigos oyentes, cómo, a pesar de estar ese hombre con ese problema que tenía, pues no declinó la entrevista, no nos dejó, como suele decirse, colgados, y ahí estuvo esa noche pues con nosotros en aquella alerta OVNI del año 2000, José Luis, ¿te acuerdas? Hombre. Y es así. Paco, ya para terminar, porque no queremos casarte más, sí. Esta noche evidentemente no vamos a hacer un programa con contenidos en profundidad. Lo que queremos precisamente, como hemos dicho antes a los oyentes, es aquellos que no os conozcan todavía, que os conozcan, y los que ya os conocían, que os recuerden, porque vais a ser los que habitualmente nos ayudéis a hacer el programa. Me gustaría acabar con una opinión tuya sobre esa vieja escuela de ufólogos y los ufólogos que hay en estos momentos. Hombre, la vieja escuela de ufólogos, y sobre todo acabas de poner también las palabras del padre de la ufología española, don Antonio Rivera. Para mí siempre será don Antonio Rivera. A pesar de que, bueno, como muy bien dice, la vieja escuela tenía sus ideas, tenía sus teorías. Que los nuevos, pues la verdad, algunas nos parecen desfasadas y tal, pero hay que reconocer que fueron auténticos pioneros en esa primera época, en donde gracias a ellos el mundo de la ufología pues entró aquí en España. No solo Antonio Rivera, recordemos también a Mario Llaguet, por ejemplo, y a tantos otros, Eduardo Rey Huerta, en fin, de la totalmente primeros divulgadores del fenómeno e investigadores. Que en muchos sitios ahí está la diferencia. Hay que diferenciar lo que es un verdadero investigador de un investigador divulgador y de un solo divulgador. Creo que algunos de los que estamos ahí en el estudio y algunos de los radioyentes creo que me comprende lo que quiero decir. Bueno, pues gracias a ellos todos estos misterios entraron en nuestra vida y para unos, pues, por ejemplo, para mí, los primeros libros de Antonio Rivera fueron, no la Biblia ufológica, pero casi casi. Entonces, bueno, había que ceñirse a esa información que nos daban ellos y, francamente, la esperábamos ávidos de recibirla. El tiempo ha variado, hay nuevos medios, hay otras redes de comunicaciones, tenemos internet actualmente y demás, y estas caudal de información que nos llegaba a través de unas determinadas personas, bueno, ya prácticamente está al alcance de todos, bueno, todo el que quiera introducirse en ello, claro. Entonces, pues muchas de las teorías que en un principio nos planteaban, pues algunas han sido refrendadas, o sea, o se han visto bien que realmente era eso, y otras pues francamente son, se han puesto en tela de juicio, pero ya con elementos correspondientes como para poder coger y sacar su opinión, la opinión propia, no dejarse llevar por lo que ha puesto. Me viene ahora mismo, por ejemplo, el último caso este, bueno, no es que quiero hacer propaganda de libros, Dios me libre, pero por ejemplo Manuel Carballal, el cual tengo el honor de conocerlo aquí en el 1992 en Granada, se hizo Coplan en el 92 y conocí personalmente ahí, de ahí nace mi conocimiento de Manuel Carballal, y demás. Entonces, bueno, pues ha escrito el último, en la última de sus obras, pues pone en tela de juicio algunos de los enigmas del pasado, pero chapó, hay que quitarse el sombrero, puesto que lo razona y da las pruebas contundentes, y muchos de los equívocos iniciales en un principio, pues bueno, también se han aclarado. Cierto, Paco, lamentamos no poder seguir hablando más porque tenemos las noticias ahí ya que están a punto de entrar. De acuerdo. Te agradecemos mucho que estés con nosotros esta noche, y ya sabes que vamos a llamarte de vez en cuando para hablar de muchas cosas. Aquí me tenéis a vuestra disposición, y ya como últimas palabras simplemente quiero felicitaros a todos y desearos que la singladura de esta nueva emisiones pues que sea más larga y duradera que la anterior. Un fuerte abrazo a todos los que están en el estudio y a todos los radio oyentes, y sobre todo a los nombres que has dicho antes, que gratos recuerdos me traen. Muchas gracias, Paco. A todos vosotros. Amigos oyentes, les dejamos con las noticias y estaremos enseguida con ustedes de nuevo. Amigos oyentes, ya estamos aquí de nuevo tras las noticias de Onda Regional. Vamos a continuar con el programa, nos quedan muchos temas por delante. Lo que, como ya le hemos dicho antes, realmente el formato del programa esta noche es un formato totalmente atípico. Los que recuerdan las anteriores ediciones pues saben que cada noche tenemos uno o dos temas como mucho, pero hoy no queríamos dejar pasar la oportunidad, después de tanto tiempo, de tener a todos, por lo menos a los que más han estado con nosotros durante mucho tiempo. No están todos, evidentemente, hay más personas que han colaborado con este programa a lo largo de todos sus años, pero sí, por lo menos, aquellos que tienen investigaciones en curso, que están haciendo trabajo cada vez más prolífico, y por lo tanto, pues esta noche es un buen momento para que ustedes les conozcan. Sin duda, si hay un lugar mágico en el mundo, esos son, mejor dicho, las Islas Canarias. Los que han tenido la fortuna de estar por allí, los que han pisado ese suelo mágico, pues se han dado cuenta de que en el momento que te bajas del avión te encuentras con un paraíso, con un universo que rezuma magia, que rezuma misterio. Eso nos lo transmitió un divulgador que desgraciadamente ya no está con nosotros, un hombre que se podía estar de acuerdo con él o no, pero nadie podía enfadarse con él, nadie podía sentir ningún tipo de negatividad hacia esa persona, porque transmitía paz, transmitía espiritualidad y bondad. Nos estamos refiriendo a Francisco Padrón, naturalmente. Él, como hemos dicho, pues falleció hace un tiempo y desgraciadamente ya no podrá estar más con nosotros en el micrófono del último peldaño, pero vamos a recuperar una pequeña grabación de ese gran hombre que es Francisco Padrón. Ahora mismo tenemos, incluso a nivel científico, diferentes teorías que hablan de otros planos, de otras dimensiones. Ahora mismo tenemos las experiencias de estos físicos norteamericanos superando la velocidad de la luz a través del gas cesio, ¿no? Que es curioso esto, porque esta palabra viene del latín, de caesius, que significa azul, y efectivamente son azules las rayas espectrales del cesio. Pues bueno, esto es importantísimo, este paso, pero solamente lo digo como reflexión. El caso de Padrón del 22 de junio de 1976, cuando se vio la gran esfera transparente, y en el interior dos seres, hubo una observación muy interesante que hizo Padrón y algunos de los testigos, que en el interior había un tubo transparente y que de repente empezó a salir un gas azul de ese tubo y que, recorrió todo el interior de la esfera. Y cuando se cerró el círculo, ahí se expandió la esfera y tomó el tamaño de 20 pisos. Y sin embargo, los tripulantes siguieron del mismo tamaño y se perdió rápidamente hacia Tenerife. Él habla de un gas azul. Y ahí precisamente, según él nos comentó, incluso estaba Juan José Benítez, ahí fue cuando los militares que lo interrogaron cargaron todo su interés sobre este tema, ¿no? Ay, Carmen, José Luis, Juan Francisco, recordáis a este gran hombre, ¿no?, cuando estaba con nosotros y cuando nos contaba sus vivencias, sobre todo aquella vivencia que nos contó una noche cuando fue abducido por supuestos extraterrestres. Y yo personalmente pues soy de los que no creen en esas cosas, pero delante de Paco Padrón yo tuve que tener realmente una gran interrogación sobre mi cabeza, porque de la manera que lo contaba la credibilidad era absoluta. Además, creo que es importantísimo, desde que a él le ocurrió lo que le ocurrió, realmente ha sido una transformación en su vida, hay una ruptura de nivel. Uh-huh. Y creo que a mucho mejor que antes, ¿no? Y eso es importantísimo. ¿Qué es lo que le sucede a una persona determinada para que realmente haya esa transformación? Algo tiene que ser, independientemente de que sea cierto o no sea cierto lo que le ocurre. Yo además, no, simplemente subrayo de Paco Padrón su serenidad. Exactamente. Sí, hablamos muchísimas veces con él en este programa y cada vez en temas, efectivamente, en ocasiones complejos, de aceptar, de asumir, él contaba cosas realmente, pues, como casi todo lo que tiene que ver con los ovnis, extrañas. Pero con una armonía tremenda. Pero con una serenidad y una tranquilidad de quien se sabe que está contando, pues realmente la verdad, la realidad que ha vivido. O sea que un valor sin duda de la ufología. Pues Paco Padrón, desgraciadamente, ya no está con nosotros, está en la luz, como suele decirse, pero no ha dejado el puesto vacío. Paco Padrón tiene un sucesor en las Islas Canarias. Héctor Pérez Fajardo, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, felicidades por el programa y buena suerte en esta nueva andadura del último peldaño. Muchas gracias. Héctor Pérez es investigador, es un joven investigador, también es divulgador de estos temas, tiene un programa en Televisión Canaria que se llama Crónicas del Misterio, que por cierto lo pueden ustedes ver, creo que los domingos por la noche, ¿no? No, bueno, el Crónicas del Misterio es el programa de radio. Ah, perdón. El de los domingos por la noche en la Televisión Canaria es Fenómeno. Fenómenos. ¿El Crónicas del Misterio es en qué radio? En Gente Radio. Gente Radio, en Canarias también. Pues los que quieran ver el programa de televisión lo pueden ver porque creo que se emite también a través del canal de satélite. Sí. Me parece. Muy bien, Héctor, hablábamos de la figura de Paco Padrón. Imaginamos que tú, por estar ahí, por haberlo conocido mucho más directamente que nosotros, ¿nos podías hacer una brevísima semblanza de lo que este hombre significa para vosotros, para los canarios, como divulgador de todos estos temas y, en definitiva, divulgador de las propias islas? Primeramente, decir que Paco Padrón fue un maestro, y todavía es considerado un maestro para todos los que nos dedicamos a esto. Es uno de los pioneros de estos, bueno, es uno de los pioneros de estos temas, pero no solamente en Canarias, sino en el resto del mundo. Él impulsó todo el estudio de los fenómenos extraños, el estudio sobre todo de los ovnis en el resto del mundo, y es considerado como tal, como un pionero. Sin embargo, Paco siempre tuvo una bastantes teorías un poco extravagantes, ¿no?, en algunos aspectos, pero yo estoy de acuerdo con lo que estaban comentando tus colaboradores, tus compañeros. Y añadiría que él fue genio y figura hasta su último aliento, una persona muy espiritual, y otra cualidad es que era muy humano, y bueno, y se le dio mucha caña, sobre todo aquí en Canarias, por el grupo de escépticos y tal, y él siempre supo encajar estas críticas con bastante humor incluso. La verdad es que sí, es una lamentable pérdida, porque tampoco era tan mayor, ¿no? Uh-huh. Padrón era, bueno, no sé qué edad tenía cuando murió. Unos 76 años, creo. Sí, tampoco era muy viejo, era realmente una persona con edad avanzada, pero se le veía hasta el último momento con muchísimas ganas de hacer cosas. Claro, él comenta todas estas experiencias que él tuvo, los comenta en sus libros. Uh-huh. Y él habla, estoy de acuerdo con lo que comentaba antes tu compañero, que hablaba de esta transformación que sufre Paco a raíz de esta experiencia de abducción. Él es muy significativo ver cómo esto ocurre no solamente en el caso de Paco, sino ocurre en la mayoría de las personas que sufren este tipo de experiencia. Y se han hecho estudios científicos en el que se establecen semejanzas entre lo que es una experiencia de abducción y una experiencia cercana a la muerte. Es decir, la transformación que sufre el individuo a raíz de esto es que se convierte en una persona mucho más espiritual, dejando de lado ya lo que es el materialismo. Y esto ocurrió un poco con Paco. Paco, él lo cuenta en su libro, como el tipo de vida que llevaba, y a raíz de esta experiencia sufre una transformación totalmente, hasta cierto punto, brutal. Me está dando una idea muy, muy buena, que creo que es que vamos a intentar hacer un programa especial a la figura de Paco Padrón, porque además eso que tú estás contando lo tenemos nosotros grabado, porque ajá, lo contó en este programa y lo tenemos dentro de la hemeroteca del programa, y yo creo que mucha gente esa noche vibró con la narración de Paco, porque aparte de la historia en sí, que era tremenda, la forma en que él lo contaba, sí, que también era bastante... Claro, él tenía un lenguaje muy muy simple y muy incluso muy atractivo para, por ejemplo, para los que leían sus artículos o para los que escuchaban en la radio, muy atractivo, ¿verdad? Una persona que sabía bastante, sabía sobre todo transmitir. Yo creo que es gracias a esta espiritualidad que él tenía, al ser una persona muy humana, sabía llegar perfectamente a sus seguidores o a sus lectores o los radioyentes que lo escuchaban. La verdad, esto es que tenemos tantas cosas que preguntarte de Canarias y tan poco tiempo esta noche, que haremos un programa también sobre todo eso, porque nuestros oyentes tienen que saber que tú, aparte de estar ahí en Canarias y lógicamente estás recibiendo información de todo lo que sucede en las islas, pues también estás investigando en toda España y creo que incluso fuera del país, en investigaciones de todo tipo, en parapsicología y fenómenos extraños. Me gustaría un poco que nos dijeras en estos momentos cuál es la que llevas entre manos, qué es lo que estás haciendo así que sea más interesante de todo lo que estás... Te puedo comentar un par de casos muy muy interesantes. Por ejemplo, se están recogiendo bastantes documentos gráficos sobre un aumento de los avistamientos ovni en el Teide. Gracias a un archivo que tiene, un archivo que se le pasó a Jesús Tren, que es otro de los investigadores que trabajan con nosotros aquí, tiene una gran cantidad de fotografías de ovnis en el cielo de Tenerife, sobre todo en el Teide. Hay una muy curiosa que se ve desde el teleférico que hay en el pico del Teide, en el que se observa durante una secuencia de imágenes las evoluciones de tres discos voladores por las proximidades de la zona. Aparte de esta, hay otra fotografía que mandó un investigador de la península que estuvo en Tenerife recientemente, en el que se observa un disco volador sobrevolando las proximidades del Teide. Y es curioso porque los objetos que se observan son siempre el mismo tipo de objeto, una especie de platillo, ¿no? Aunque, bueno, objetos en el cielo se han descrito de diferentes formas, incluso de bastones, ¿no? Pues los que aparecen en el Teide, las fotografías estas que se han realizado en el Teide, son siempre los mismos objetos. Uh-huh. Y otro caso que te quería comentar, Joaquín, es que están surgiendo nuevos datos sobre el caso de las matanzas de tacos, la matanza esta de animales, que supongo que conocerán tus oyentes, en el que en el año 79 aparecieron una serie de animales con un tipo de heridas muy parecidas a lo que se llamó y se llama todavía el fenómeno del chupacabra, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Pues parece ser que yo he logrado, junto a mis compañeros, hablar con uno de los guardianes de esta fábrica de material de construcción, que fue donde aparecieron primeramente dos perros con unas heridas muy similares a estas que te comentaba, que surgían de estos animales que surgían en Latinoamérica relacionados con el fenómeno de chupacabra. Porque ahí este guardián, perdón, me iba un poco por los cerros de Uber, ¿no? Este guardián hablaba de que estos animales que habían aparecido no aparecían a 20 metros de donde estaban amarrados, como decían los periódicos de la época, y además la información que se tiene, como verás, es esa, que aparecían a 20 metros. Él asegura que los perros aparecieron en la misma zona donde estaban amarrados. Y hay otros datos nuevos, que es que los perros no eran pastores alemanes, sino eran de otro tipo de raza. Uh-huh. O sea, van saliendo cosas nuevas sobre datos que se creían que irrefutables, porque los había publicado los periódicos de la época. Bueno, se está poniendo los dientes largos, Héctor. Nuestros oyentes ya se están tomando nota de que cuando Héctor Pérez Fajardo vuelva a aparecer por el último peldaño, ya con tiempo, ya con tranquilidad, nos va a traer un montón de enigmas, un montón de misterios, muy bien investigados, por cierto, y con una gran credibilidad, como no podía ser de otra manera, por parte de quien viene. Héctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, aunque haya sido poquito tiempo. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, nos vemos o nos escuchamos en otra ocasión. Nos escuchamos y te veremos en televisión este domingo en... ¿A qué hora es el programa, has dicho? El programa es a las 11:10 de la noche, o sea, una hora más en la península. Uh-huh. El formato que tiene, te lo comento por encima, es una serie documental realizada por la productora Pantalla Canaria. Es como un documental sobre fenómenos extraños acaecidos aquí en Canarias. Pues estaremos pendientes de la pantalla a través del satélite para ver ese programa. Esto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas un abrazo. Noches. Un abrazo. El último peldaño. El último peldaño. 968-2000-00. Vamos a entrar ahora en un capítulo que yo sé que a muchas personas a lo mejor le va a hacer que se rasguen la vestidura, y es que vamos a hablar de fraudes y misterios. Vamos a hablar muy poquito, evidentemente, porque esta noche es una noche de demostración, es un menú de degustación lo que le estamos dando a ustedes, pero enseguida le vamos a hablar un poco de que dentro de los misterios hay, desgraciadamente, muchísimos fraudes. Pero yo antes les quiero presentar a una nueva incorporación que va a tener el equipo del programa, Alejandra Maike. Buenas noches. Buenas noches. Alejandra es estudiante de periodismo y va a ayudarnos a la producción, en la producción del programa, en la búsqueda de nuevos temas, en las investigaciones. Y yo simplemente te preguntaría, ¿cómo ves tú, como una persona joven y que además está estudiando una carrera que tiene que ver mucho con el, lógicamente con todos estos misterios, porque es informar, ¿cómo ves el mundo del misterio con toda la playa de programas que hay en televisión, en radio y todo eso? Hombre, como comentaba antes una de las personas que ha entrado a hablar, pues supongo que los programas de televisión comercializan demasiado el tema, y yo que desde muy pequeña, por parte de mis padres, tengo la idea metida en la cabeza. Mi madre siempre me ha hablado de esto, y además yo desde que soy muy pequeña, con el último peldaño, he ido creciendo, y creo que mi inspiración de periodismo viene en parte por ahí. Pues creo que se comercializa, pero el misterio, las personas que nos gustan estos temas, creo que todavía hay programas buenos que siguen manteniendo el espíritu. Pues bienvenida al equipo, Alejandra. Muchas gracias. A ver si descubres algo realmente importante y te llevas un Pulitzer o algo así. Eso espero. ¿Ustedes recuerdan aquello de las cadas de Belmez? ¿Recuerdan que hace poco, el día 25 de septiembre del año 2004, un grupo de investigadores pasaron por Belmez y uno de esos investigadores dijo que habían aparecido caras, mientras que el otro decía que unos investigadores y el ayuntamiento las había pintado o algo parecido? Bien, pues todo ese lío, toda esa afer, que ha terminado en los tribunales además, pues estuvo protagonizado por una persona que ya está con nosotros. Paco Mañe, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de tenerte con nosotros de nuevo. Es un placer escucharos otra vez. ¿Cómo estás? El último peldaño. Bueno, este pequeño espacio dentro del programa en el cual te presentamos a ti, a nuestros oyentes, a los que no te conozcas, que sean pocos, porque últimamente sales por todas partes, Paco, la verdad. La verdad es que estaba yo retirado de todo esto, sí. Y mira por dónde... Últimamente te vimos en TNT, en Yuna Plena, en un montón de programas de radio y televisión, y casi siempre, últimamente, peleándote con la alcaldesa de Belmez. Cuéntanos en un minuto, aunque habrá un programa especial sobre eso y tendremos tiempo, pero por lo menos para los que no sepan de qué va el tema, cuéntanos en un minuto lo que está pasando últimamente. Pues lo que está pasando últimamente es, como comentaba tu compañera, que demasiados programas, demasiada gente viviendo de estos temas, se han hecho profesionales y viven a costa de los fenómenos paranormales, y claro, no hay tanto fenómeno, y lo que han empezado a hacer pues son fraudes, fotos falsas, psicofonías más falsas todavía. Es un poco un disparate, porque, no sé, en estos últimos años la cosa clama al cielo. Uh-huh. La verdad es que sí, y además últimamente parece más que ver programas de parapsicología, vemos como programas de enfrentamiento, ¿no? Hay una gran cantidad, parece estar que también se vende mucho el morbo de que alguien diga una cosa y otro diga lo contrario. Y de hecho, pues en el último programa de TNT vimos cómo no te dejaron hablar prácticamente. Se estaba dando pues mucha más preponderancia a los que decían que existía el misterio que a los que estabais defendiendo que ahí no había un misterio. Ya, eso lo hemos hablado con los periodistas, y es curioso porque ellos, la mayoría de los de producción, dirección, todo eso, nos dicen que saben que es un fraude, pero tienen que vender. Y claro, decir que ahí no pasa nada no vende. Lo que vende es decir que aparecen fantasmas, que aparecen caras, que se obtienen psicofonías impresionantes. Si aparece uno diciendo eso, no es una psicofonía, es una grabación normal, mal tomada. Como pasó en Yuna Plena, no sé si los oyentes lo habrán visto, que un profesional de verdad de una universidad de aquí hizo unas grabaciones, consiguió, digamos, una psicofonía, y cuando la limpió era la propia voz de la presentadora. Pues claro, eso es trabajar en el campo de la parapsicología, no decir esto son psicofonías y presentarlas que te quedas de piedra cuando las escuchas. En el tema de la fotografía ocurre lo mismo, fotos de fantasmas, y las ves y dices, pero si esto está hecho con un programa informático. La verdad es que sí. Es frustrante. Queremos recomendar la página web de Francisco Máñez, Bitácora, donde pueden encontrar una gran cantidad de información sobre todos estos temas. Paco, dinos la dirección de tu página web. Pues editorialbitácora.com, y ahí accederán a Bitácora y otras webs que tengo, y podrán ver... nunca mejor dicho, ver todo lo que estoy diciendo. Bien, precisamente como estamos hablando de fraudes y estamos hablando de cosas que no son, pero que nos quieren a veces hacer ver que sí lo son, vamos a escuchar algo que muchas personas, muchos investigadores, incluso algunos serios, dicen que nunca existió, que es aquella vieja historia que casi parecía una leyenda urbana, por la cual Joaquín Grau, ese gran investigador de la parapsicología, pues dijo que cuando en el desierto de Chilca le dijeron que en un determinado sitio se aparecían ovnis, pues él fue y evidentemente vio luces, y le dijeron que no se acercase mucho porque aquello podía ser peligroso. Evidentemente era peligroso, pero vamos a escuchar por qué. Es que fuimos, o sea, yo he estado, como sabes, aquí tengo libros además que están caducados, que ahora voy a ver si vuelvo a salir, que están y ya no hay, y está totalmente ya todo vendido, pero uno de ellos es mi vida con los Aucas, luego los viajes por Perú, por estos lugares, precisamente investigando estas culturas analógicas. Bueno, yo me entré en contacto con Sisto Paz, no con el Grupo Rama, en grupo, porque yo fui en un primer viaje largo, enormemente largo, por toda América Andina, investigando, que es cuando me metí en los Aucas, viví pues estando en el Paleolítico, en el Amazonas, etcétera. Bueno, entonces le dije, oye, mira, yo como Juanjo, Juan José Benítez, amiguete, y muy majo él, y maravilloso amigo, le dije, vamos a ver si también veo ovnis. Y me dijo, nada, no te preocupes, no sé cuántos. Dice, ¿cuánto tiempo estarás? Esto era en Lima. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? Digo, no, yo me voy ya mañana hacia la zona de Locucaje, hacia ahí estaba con Cabrera y todo eso, con las piedras de Ica, meterme a los desiertos y tal. Y me dice, bueno, pues mira, hasta si vuelves, hasta es que hasta dentro de 3 días yo no puedo saberlo. Hombre, yo ahí tuve un fallo, porque le dije, oye, pero ¿qué pasa? ¿Cómo te comunicas? ¿Por carta? Así medio en broma. Y ya la cosa no quedó muy bien. Pero me dijo, bueno, no importa, ya, cuando estés en Quimbamba, que iba a ir por la zona de Ollantaytambo y tal, de Pisac y tal, dice, allí verás algo. La verdad es que no vi nada. Pero después yo llevé, y esta es la parte que tú explicabas, después yo llevé a su vez a las mismas zonas a equipos de televisión para filmar para el programa Más Allá. Y nos metimos un grupo, no de Rama, sino de operador de televisión, el otro y el otro, y estaban también, creo recordar, sí, estaba este, ¿cómo se llama, hombre? Los de las piedras de Ica, los amiguetes, ahora me acuerdo el nombre. Bueno, total, que estábamos en el desierto, y de pronto, efectivamente, en el desierto de Locucaje, en una zona famosa por las famosas bolas verdes y todo esto. Bolas verdes, rojas y no sé qué. Bueno, y de pronto, con unos prismáticos, uno de ellos dice, oye, ahí hay algo y tal. Y efectivamente, había un efecto de que si no vamos para allá eran ovnis, pero ya, porque lo hubiera dicho cualquiera. Juegos de luces que se acercaban, nos acercaban, se hacían como señales, pero era realmente un efecto tipo ovni, pero muy, muy, muy, muy ovni, visto desde donde estábamos, en un desierto, la visión es muy larga, ¿no? Entonces íbamos con los coches, lógicamente, 4x4, y todos, digo, bueno, pues vamos para allá. Y Tito, fue Tito Aiza, sí, el que, uno de los descubridores de las piedras de Ica. No, porque nos pueden raptar, no sé qué. Digo, hombre, a mí me encantaría. Yo me acuerdo que Juanjo está deseando que le rapten. Digo, nos vamos a encontrar en algún lugar. Digo, vamos a verlo. No, porque tal, no sé qué. Total, que al final, efectivamente, como tú dices, no con valentía, sino, hombre, yo quiero ver las cosas de cerca, pues no quiero contar historias que no vea bien. Y automáticamente logré que nos acercáramos y, wow, porque habían dejado de hacer señales y se había oscurecido. Cuando fuimos para allá, eran dos camiones que se habían estado haciendo señales y estaban pasando, era la época inicial del Sendero Luminoso y de todos estos grupos guerrilleros, y yo no sé si pasaban de un camión a otro droga o armas. Y es cuando yo dije, ahora sí es peligroso, ahora vámonos corriendo, porque efectivamente yo los ovnis, mira, de alguna manera lo arreglaremos, pero lo que es el Sendero Luminoso y compañía, uno de los que estaba allí después fue herido gravemente cuando estaba arriba en Chavín de Guantar, donde yo estuve allí, cuando yo le dejé en una expedición de los guerreros guerrilleros de Sendero Luminoso, lo hirieron gravemente. Esto era lo peligroso, no los ovnis. Pues aquí están los compañeros de la mesa, Salvador Sandoval, que, no sé, te he visto y te has reído un montón. La verdad es que Joaquín Grau da gusto escucharle decir las cosas, porque dice con un desenfado, pero el tema es profundo, ¿eh? El tema de lo que está contando. Yo creo que ha hablado de un fenómeno paranormal de muchos quilates. Si no me equivoco, dice que ha estado en el Paleolítico. Si no he entendido mal, con lo cual vamos a ser un fenómeno un desliz paranormal. Quería decir que es una cultura paleolítica, está en estos momentos en cultura paleolítica. Bueno, yo pienso, el fenómeno OVNI, que pienso que sí, que existe como fenómeno, creo que es innegable. No todo el mundo que dice que ha visto luces por ahí danzando por el cielo va a mentir. Otros ven lo que quieren, ¿eh?, en lugar de mirar con objetividad. Pero pienso que sí, que hay un mínimo porcentaje, quizá un 2-3%, de fenómenos que son totalmente inexplicables. No quiero decir con esto que sean, lógicamente, naves extraterrestres que vienen a visitarnos de no sé qué planeta, que no lo creo, pienso que al final tendrán explicación, pero bueno, que sí que queda un espacio, aunque mínimo, para el misterio. Paco Hernández, como periodista, ¿qué titular le pondrías a este comentario que ha hecho Joaquín Grau? Hombre, se trata de explicar para que los que no entendemos un fenómeno OVNI, una interpretación de unas luces de un camión, básicamente. Sí. Los que no hemos visto un OVNI nunca, está claro que eso es un ovni, pero muy ovni, como decía él. Es muy ovni. Paco Báñez, esta es una de las grabaciones que mucha gente dice que no existe. Yo es que cuando me dijiste que lo tenías, me quedé de piedra. Porque Joaquín me lo había contado por teléfono, pero lo comenté yo una vez y me dijeron, eso no existe, eso no puede ser verdad. Eso Joaquín no lo ha dicho nunca. Y resulta que estaba hasta grabado en el último peldaño. Hombre, no podía ser de otra manera. La verdad es que está sucediendo esta noche que, claro, estamos sacando temas de tanto calado, pero lógicamente ya saben nuestros oyentes que estamos haciendo un repaso, que luego ya programa tras programa iremos entrando de lleno en todos ellos. Pero en un minuto, Paco, ¿cuántos ovnis falsos? Y cuando digo ovnis falsos me refiero también a psicofonías, a caras, a teleplastias, a apariciones. ¿Crees tú que hay en la casuística que tenemos en estos momentos en todos los programas de televisión, de radio y demás que aparecen? Y no solamente eso, sino en los libros y demás. Uf, pues verdaderamente un montón. Pero más de lo que piensa la gente. Cuando hablamos de ovnis humanos, muchas veces no solamente son prototipos o naves experimentales, sino cosas como lo que acaba de contar Joaquín Grau en la grabación. Y por desgracia es continuo y no para. Recientemente aquí en Valencia una chica sacó una foto, no sé si la habéis visto, o si se comentó por Murcia, donde aparecía un ovni y ella decía que no sabía nada, que la foto había sido hecha y revelada un tiempo después y ya no sabía nada, ¿no? Y tal, y luego resultó que era una falsificación. Ella con toda la intención. Cuando hemos repasado la historia de los ovnis, que le hacía falta, pues hemos dado con muchos fraudes. Incluso los investigadores han hablado con la gente que hace 30 o 40 años cometió el fraude y ahora no tienen ningún problema en contarlo. Y por desgracia siguen figurando en los libros de ufología. De todas formas, como siempre se me dice ahora que soy muy escéptico, yo sigo creyendo en la existencia extraterrestre. Aunque no esté demostrada su llegada hasta la Tierra, pero lo considero una idea lógica. Y aunque me haya centrado más en el tema de los ovnis humanos, Roberto Cortés no quita al valiente. El Salvador, ¿quería decir algo? Sí, hola Paco, buenas noches. Hola, muy quería preguntarte una cosa. ¿Qué opinas tú del incidente de Manises? ¿Crees tú que en realidad lo que vio aquel piloto, Lerdo de Tejada, creo que se llamaba, sí, eran las chimeneas de la refinería de Escombreras? No, yo pienso que no. Además, precisamente con Joaquín estuvimos viéndolas, uh-huh, y para que eso se vea desde Valencia, hemos preguntado a pilotos y todos dicen que no, que eso no es posible. ¿Cuál es tu opinión? Yo exactamente no sé qué fue el OVNI de Manises, pero lo que siempre he dicho es que hay un tema muy apartado, que parece olvidado completamente. En esa época estaba aquí la octava flota americana, y concretamente en Valencia un portaeronaves, el Iwo Jima, que hasta que no sepamos exactamente qué estaba haciendo, qué trabajos estaba efectuando, no podremos hablar seriamente del incidente de Manises. Más todavía porque era precisamente un barco dedicado a probar prototipos, precisamente. Uh-huh. En Vietnam había hecho las primeras incursiones en este campo. Y haría falta ver los papeles, los registros, todo lo que ese barco pueda enseñarnos, vamos. Seguramente eso no lo vemos nunca, Paco. No, es una pena. Está oculto. Aunque nunca digan nunca jamás, hemos encontrado cosas más extrañas. También es verdad. Bien, pues no te vayas, Paco, porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero después queremos seguir contigo porque vamos a hablar brevemente de psicofonías. El último peldaño. El último peldaño, 968-200-00. Queremos dar las gracias a todos esos oyentes que nos están llamando. La mayoría son antiguos oyentes que nos felicitan por volver de nuevo a las ondas. Y bueno, estamos muy agradecidos. Javier Torrano está recogiendo esas llamadas y para nosotros es un gran honor que se acuerden todavía de nosotros y que nos tengan en su memoria. Bien, pues vamos a entrar en un tema que va a ser el protagonista de la semana próxima, ya se lo avanzamos. La semana próxima hablaremos de psicofonías. Recordamos, José Luis, que el segundo programa del último peldaño de la anterior edición también fue de psicofonías. Correcto, ¿te acuerdas? Así fue. Entonces la semana que viene, pues para por aquello de la tradición, y porque además sabemos que les encantan a nuestros oyentes, hay muchos que dicen, yo no lo voy a oír, voy a bajar la radio cuando saque la psicofonía, pero están ahí con el volumen bajando y tal, y cuando le da miedo lo quitan y luego lo ponen otra vez más fuerte. Lo que sí es verdad es que es un tema atractivo, y sobre todo es un tema que permite escuchar un fenómeno, tenerlo presente todas las veces que queramos, y sobre todo estudiarlo, desmenuzarlo, llevarlo al laboratorio, cosa que en otros fenómenos paranormales es mucho más difícil. Bien, pues para hablar de psicofonías, o para presentar muy brevemente, porque ya digo, la semana que viene entraremos de lleno en profundidad, y además vas a hacer también con Paco Máñez, que estará con nosotros la semana que viene, pues yo les quería presentar algunas psicofonías que seguramente o las han oído muy poco o no las han oído nunca, porque la mayoría de ellas fueron grabadas en la Casa de las Caras de Belmez de la Moraleda. Y fueron grabadas por un equipo de investigadores murcianos. Además, estas psicofonías se grabaron en varios equipos a la vez, coincidiendo los sonidos, y ninguna de las personas que estaban allí escuchó en ningún momento esas voces de las cuales ustedes van a oír esta noche una pequeña muestra. Les decimos que la semana que viene oirán más, y el día que hagamos el programa sobre Belmez las escucharán todas, porque hay incluso la clave de uno de los misterios de Belmez, pensamos que está en esas psicofonías. Vamos a hablar con Juanjo Avenza, que ya está al otro lado del hilo telefónico. Juanjo, buenas noches. Muy buenas noches. Tú estuviste allí y además llevabas un equipo analógico cuando estuvo todo el equipo de grabación allí, y curiosamente en el equipo analógico se grabaron las mismas psicofonías que en los equipos digitales, y además fuiste el primero que se dio cuenta de que estaban ahí porque tuviste oportunidad esa misma noche de revisar las grabaciones. Sí, básicamente fue salir de allí y poner la cinta en el coche y empezar a darme cuenta de que habían cosas que no eran las que habíamos dicho allí y que, vamos, que yo no recordaba para nada. Durante la noche fui elaborando una lista y la verdad es que me quedé bastante sorprendido porque era tremendo la cantidad de cosas que habían que para nada esperaba. Uh-huh. Vamos a escuchar la primera de ellas. Todas ellas han sido tratadas un poco por para quitarle ruido de fondo, para intentar sacar al máximo los sonidos. Saben ustedes que las psicofonías no salen así como en un discurso, precisamente. No son cosas que se puedan entender fácilmente. Y precisamente para saber lo que dicen, pues se reúnen investigadores y de manera aislada e independiente escuchan la psicofonía y anotan en un papel lo que creen que dice. Si luego hay coincidencia a la hora de interpretarlo, pues se presume que esa voz dice lo que está diciendo, ¿no? Con ese método se hizo esto y la primera que vamos a escuchar dice algo así como mis ojos. Vamos a escuchar otra vez. Otra vez más. Ya ven que son psicofonías. Las psicofonías son siempre, o la mayoría de ellas son muy rápidas. Normalmente no se encuentran grabaciones demasiado largas. ¿Es así, Paco, lo que estoy diciendo? ¿Las psicofonías suelen ser más bien una o dos palabras? Normalmente son muy cortas. Uh-huh. Son grabaciones verdaderamente cortas. Uh-huh. Tú que eres un experto en psicofonías, porque te dedicaste durante mucho tiempo a estudiar este fenómeno y además has conseguido inclusiones verdaderamente interesantes, después de todos estos años, ¿qué crees que hay detrás de estas voces? Uf, sería para tratarlo verdaderamente en el próximo programa. Lo trataremos. Tú avánzanos algo. Pero me he vuelto ya... Creo que se nota, me he vuelto muy escéptico. No, ¿qué va? Y creo que deberíamos replantear la investigación desde el principio. ¿Son de verdad voces paranormales o son ruidos que interpretamos mal, malas grabaciones? Deberíamos plantear todo un señor experimento y de una vez por todas comprobar si el fenómeno es auténtico o no es auténtico. Uh-huh. Porque cuando yo hice las grabaciones, luego te das cuenta de todos los fallos que cometes, lees y escuchas los trabajos de otros, te das cuenta de que no son verdaderamente rigurosos. Por eso haría falta una investigación más seria de lo que hasta ahora se ha hecho realmente. De todas formas, lo que es curioso, Juanjo, como en esa casa de las caras, por lo menos mientras estaba María Gómez Cámara viva, grabar psicofonías era algo casi natural. Es decir, allí se llegaba, ponías a grabar los magnetófonos y bueno, salían un montón de voces que era increíble, ¿no? Aunque en los últimos momentos de su vida eso no fue así, ¿no? Yo volví después, cuando faltaban pocos meses para que muriera, y a pesar de que incluso había mucho más ruido de ambiente, porque había una máquina en la puerta y había bastante follón, no logré detectar nada que pudiese ser ni siquiera medianamente interesante. Fue una grabación normal. Y después, cuando volvimos también con Paco Máñez también y todo eso, tampoco registré nada que fuese nada ni medianamente resaltable. Curioso, sí, en el segundo viaje que hicimos y en el que estuvimos también intentando grabar cosas, en ninguna de las dos casas, ni en la antigua ni en la nueva Casa de las Caras, se registró ninguna inclusión o ningún registro que sea digno de mención. Vamos a escuchar otra de esas psicofonías. Fueron muchísimas las que el equipo registró. Hemos seleccionado esta noche tres nada más. La semana que viene escucharemos alguna más y ya el día que hablemos de Belmez, de la Modaleda, pues sí pondremos todas las que tuvimos allí, porque además, como he dicho, y esto es una primicia que avanzamos ya, puede que den la clave para interpretar, por lo menos una interpretación de lo que puede ser el origen de ese fenómeno de las caras de Belmez. Vamos a escuchar una que dice algo así como ¡uy, qué daño! Otra vez. Es una voz puramente psicofónica. No sé si está de acuerdo conmigo, Paco. Esta es una psicofonía clásica. La verdad que sí, y el trabajo de Juanjo es buenísimo. Las ha limpiado, pero muy bien, muy bien. Sí, porque además todas estas psicofonías salen en el ruido ambiente y lógicamente pues hay reverberaciones, ecos, ruidos de fondo y lógicamente pues cuando la escuchas la cinta hay que estar muy pendiente para ver, distinguir lo que es una voz psicofónica de lo que puede ser el sonido del resto de, no sé, de ruidos que hay por la casa. Juanjo, ¿esta grabación en concreto le hiciste mucha limpieza o eso se vio así de bien ya desde el primer momento? Pues no, casi todas tuve que hacerle algún filtro, sobre todo pues utilizando lo que eran momentos de silencio como patrón para luego eliminar el ruido. Como curiosidad, esta psicofonía, aparte ya de los filtros y de esas historias, si la escuchas al revés, dice otra cosa también bastante sorprendente. Uh-huh. Es que dice claramente hay alguien ahí preguntando. Sí, eso es una cosa que dejaba para la semana que viene, pero tú ya la destripaba. La verdad es que sí, es curioso, es un fenómeno que ya veremos la semana que viene. Curiosamente, en Belmez, ya que lo estamos diciendo, lo vamos a decir para que nos escuchen más todavía, se hizo una, estas psicofonías se grabaron de manera oculta, es decir, los equipos no estaban a la vista de nadie, nadie sabía que se estaba grabando nada, ¿no? Pero hubo un momento en el cual sí se le dijo a María Gómez Cámara que queríamos grabar una psicofonía. Y María se puso delante del aparato y Pedro Fernández, iba con nosotros, le dijo: María, diga usted algo, tal. Y María preguntó: ¿por qué habéis venido a esta casa? Y en ese preciso instante, cuando María pregunta eso, sale una voz que, puesta en sentido normal, dice María, pero si le damos la vuelta dice mi alma. Es curiosísimo. La vamos a escuchar la semana que viene y creo que va a ser algo muy interesante. Vamos a escuchar la última de las psicofonías de Belmez de esta noche, que dice algo así como mis brazos. Quédense con esto, no se olviden de lo que han escuchado esta noche, porque aquí seguramente puede estar la piedra angular de la explicación del fenómeno de las caras de Belmez, y lo comentaremos mucho más, lógicamente, el día que hablemos de las caras de Belmez. Juanjo, no me digas ahora, no me destripes las cosas ahora, pero dime, precisamente tú fuiste uno de los que más investigaron todas estas psicofonías y todo lo que tuvo que ver con la relación que esas psicofonías tienen con la supuesta explicación, ¿no? Que la hipótesis, mejor dicho, que podía tener ese misterio. ¿Tú crees que, a pesar de que ha sido publicado en algunos medios como Stigia y demás, ¿por qué crees tú que pues autores que luego pues han escrito libros sobre el tema, como Iker Jiménez y demás, no han dado demasiada credibilidad a esta hipótesis, cuando es mucho más verosímil, y ya se lo explicaremos a los oyentes la próxima vez que hablemos de Belmez, que otras explicaciones que son pues mucho más esotéricas y no sé yo hasta qué punto más creíbles? ¿Pero a qué te refieres exactamente? Pues a la relación, sobre todo, que hay entre estas psicofonías y pues la familia de María Gómez Cámara. Bueno, yo creo que, no sé si quizá por las psicofonías, pero desde luego que María estaba bastante preocupada por este tema. Y no sé si tanto por la aparición de todos estos libros y todas estas historias, pero María la estaba martirizando todos los días con la historia. Estando yo allí, una mujer llegó a insistirle en que tenía un secreto, y que lo tenía que contar. Entonces yo creo que sí es importante, porque sea cierto, sea falso, sean estas psicofonías verdaderas o no, desde luego creo que posiblemente María pensaba mucho en esto. La verdad es que una de las teorías que intentan explicar la psicofonía, y eso Juan Francisco es un maestro, es precisamente la teoría de la psique humana, es decir, que el ser humano, mediante técnicas incluso de telequinesis, puede modificar las cintas magnetofónicas o los registros para provocar esos fenómenos, ¿no? Sí, además realmente, pues, a la hora de investigar, pues se sabe perfectamente que es que esas partículas han sido movidas. Lo que no sabemos es cómo se mueven, si estamos grabando el silencio realmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no sé, después de tantos años no sabemos qué es el fenómeno en sí mismo, pero lo que sí sabemos es que se reproduce y es uno de los fenómenos parapsicológicos más fácil de obtener. Uh-huh. Y está ahí, pero como dice Paco Mañé, habrá que investigarlo realmente a ver de qué se trata. Es curioso. Pero que se mantiene y bueno, ahí está vigente. Y es lo que tú has dicho, es decir, lo podemos trabajar, estudiar, mucho más que cualquier otro fenómeno. Y además, realmente con el tiempo, conforme van saliendo nuevas tecnologías, se va reproduciendo ahora en ordenadores, o sea que cada vez hay aparatos más sofisticados y el fenómeno sigue dándose realmente, sin saber qué es. Pues la verdad es que sí, es un fenómeno realmente importante e interesante. Por eso la semana que viene le vamos a dedicar todo un programa al mundo de las psicofonías. Así que, Juanjo Benza y Paco Máñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y os emplazamos a la semana que viene. Gracias a vosotros por contar con nosotros. El placer es nuestro, como siempre. Gracias. El último peldaño. Queremos enviar desde aquí un abrazo muy fuerte a Daniel Ortiz, que estaba previsto que esta noche estuviese con nosotros, pero que por razones de salud pues le ha sido imposible. Si nos estás escuchando, Daniel, pues que te mejores, que te pongas pronto muy bien, porque tienes que hablar con nosotros, tienes que contarle a nuestros oyentes muchísimas cosas y tienes que hacernos partícipe de tu conocimiento y tu sapiencia en muchos temas de parapsicología. El mundo de las apariciones, el mundo de la fantasmogénesis, también es una de las áreas más atractivas para nuestros oyentes. Cada vez que hemos hecho algún programa sobre este tipo de cosas, hemos recibido muchísimas llamadas, muchísimos correos electrónicos pidiéndonos que repitiésemos alguna entrevista, que contásemos algo más de todo eso. Y la verdad es que entendemos que sea así, porque una noche recibimos la llamada de un guardia jurado que nos contó una historia que ustedes van a escuchar a continuación. Yo he estado, vamos, en el ejército y he sido año y medio soldado profesional de aire, seguridad y defensa. Y pues, vamos, por algunas cosas y eso, hablando con un compañero, me contó que él estuvo de una empresa privada trabajando en Madrid. No, ya decir la inicial de suya, por salvaguardar su identidad, CJ, y estuvo en una empresa muy conocida de cosméticos, voy a decir más bien de un champú. Allá en Madrid, y la empresa de seguridad también es muy conocida. Y pues bueno, él llegó la primera vez que hacía ronda en aquella empresa. Me contó que había una serie de plantas, y cuando tocó hacer la ronda, cogió el radioteléfono y subió las tres primeras plantas. Y al llegar a la cuarta, había un sistema informático por el cual el compañero le seguía por una pantalla por donde él iba a las habitaciones, cerrando y abriendo puertas, y empezó a escuchar tras de sí unos pasos que él no sabía de dónde provenían. Llamó al compañero por el transmisor, le dijo que estuviese tranquilo, que siguiese adelante, que no hiciese caso, que era normal. Él de eso no sabía nada, se tranquilizó un poco, pero la verdad que no estaba tranquilo a la hora de la noche a oscuras con una linterna nada más, y siguió hacia adelante hasta que, bueno, vio unos papeles que saltaban de una mesa, lo achacó a aire, siguió adelante, y ya más adelante había una serie de oficinas compartimentadas, una serie de puertas que están abiertas y tenían una cerradura especial electrónica que ya si se cerraban solo se abrían con una tarjeta, y el compañero hacía un seguimiento a través de la pantalla de las puertas que estaban abiertas y cerradas. Continuó hacia adelante y entonces escuchó los pasos que le seguían, que corrían más, que en un pasillo largo que corría, que venía hacia él. Él se asustó, le dijo al compañero, acabo la ronda, voy a coger el ascensor y bajo. Pues el ascensor se había quedado arriba, él era al volver, cerró una puerta y va corriendo y cerrando puertas, y su compañero decía, corre que se abren las puertas detrás. Él perfectamente escuchaba detrás de sí unas puertas que tenían un dispositivo electrónico, solo se abrían con una tarjeta. Él oía cómo se iban abriendo las puertas. Pues ya él, la verdad, ya bastante asustado, llegó a la última puerta, tenía frente a sí el ascensor, que había dejado precisamente el ascensor en esa planta, y el ascensor registraba en la pantalla en el indicador que estaba en la planta, en la primera, en la última, la, abajo. Él se asustó bastante, empezó a llamar al ascensor bastante alterado, y entonces fue cuando oía como se iban abriendo puertas tras de sí, y ya justo la puerta en la que él estaba, justo en la puerta que había anterior a él, como la puerta se traqueteaba con bastante violencia, se asustó bastante, ya aterrorizado, se abrió la puerta del ascensor, como se le cayó el transmisor al suelo, algún objeto personal más creo que perdió en el traqueteo, abrió la puerta del ascensor, y justo abriendo la puerta del ascensor escuchó la puerta que saltaba la cerradura. Se giró y dándole al botón del ascensor, abría pues unos 8 o 10 metros desde la puerta a la del ascensor, y ya cerrándose vamos la puerta cuando escuchó frente hacia el ascensor un golpe como de algo que daba contra el ascensor justo donde se estaba cerrando. Bajó las plantas hacia abajo, llegó a la primera planta, lívido, se lo comentó al compañero, el compañero tranquilizó, se sentó con él, estuvo hablando y le dijo que no se asustase, que era normal, que la cuarta planta era eso, que todo el que pasaba y hacía la ronda, que él personalmente no quería hacerla nunca, y que todo el que iba novato ya prácticamente como hábito le gastaban la novata de mandarlo a hacer la ronda a la cuarta planta, y que ya eso era constante, que todo el mundo que hacía la ronda de la cuarta planta le pasaba. Uh-huh. Y pues me contó que por la experiencia que tú ya no quiso subir a la cuarta planta, ya pasaban de la cuarta planta, pero una serie de coincidencias con los casos que estaban contando era tanto las puertas que eran de cerradura electrónica se abrían, tanto el ascensor, que el ascensor si lo dejaba arriba y aparecía abajo, hay veces que estaban haciendo la ronda en las restantes plantas y aunque estuviese en la tercera, el ascensor figuraba que estaba en la cuarta, en la segunda, cuando la habían dejado en esa planta, y una serie de cosas que ya, incluso eso, ya el ascensor incluso ya no respondía a los mandos. Realmente espeluznante. No sabe uno qué pensar cuando se encuentra con estas historias. Evidentemente nos creemos la palabra de este guardia jurado, porque no tenía por qué mentir y además se veía una persona muy seria, pero uno se encuentra con una gran credibilidad de un testigo, pero una alta extrañeza de una historia, ¿no? No sé si nuestra siguiente invitada, que es una mujer que lleva muchos años también en la investigación, se ha encontrado alguna vez con algo tan imponente como esto, pero ella nos lo va a contar. Rocío Enrique, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido la historia? Tu programa. Gracias, Rocío, muchas gracias. Es tu programa también. Dinos qué te parece la historia que has escuchado y si tú alguna vez has tenido algo parecido, algún tipo de fenómeno, que creo que sí, relacionado con este tipo de cosas. Bueno, la verdad es que fenómeno como el que acaba de contar, exactamente igual no, pero sí algunos pues bastante similares, ¿no? De personas que han tenido... han llegado a un sitio y han encontrado que, bueno, que se abrían puertas, oían dos ruidos muy extraños en la parte superior de la vivienda, y bueno, la verdad es que mucha gente pues al principio no le daba la mayor importancia, pero después cuando empiezan a notar que un armario se abre o por ejemplo a lo mejor una puerta que él cree que había cerrado con llave se abre, bueno, pues la gente pues la verdad se empieza un poco a asustar y empieza pues a investigar un poco el por qué pasa ese fenómeno concretamente en esa casa, ¿no? Si bien hay personas que tienen una predisposición para que este fenómeno les pueda suceder a ellos, también hay personas que son muy incrédulas y que también les puede llegar a pasar a ellos. De hecho, hay un señor que es muy incrédulo, que no cree absolutamente nada de todos estos temas, y hace unos días concretamente me dice: oye, mira, Lucía, que me ha pasado una cosa extrañísima. He estado en casa de unos amigos y cuando he entrado a una habitación, pues alguien me ha tocado por detrás, con la espalda, me ha dado un manotazo, y entonces, dice, bueno, yo pensé al principio que era una broma, que había sido una broma de uno de los que estaban por allí, que me había dado ese manotazo, pero no había sido así. Notó como, al salir otra vez, le dan como otro empujón, cuando salía le dan otro empujón. Entonces la mujer le contó que a ella le pasa eso mucho en esa habitación concretamente, que cuando entra o sale es como si alguien le empujase a entrar o a salir, hace las dos pasas. Entonces la mujer le cuenta que allí murió una persona y necesitaba ayuda y no acudía a nadie, y entonces ella cuando acude la gente, cuando digamos entra, es como si acudieran a ayudarla, y entonces le incita, le empuja a entrar y salir. Eso es uno de los muchísimos casos que se dan en muchas casas, uh-huh. En muchos sitios, vamos, concretamente, bueno, ahí hay casas que ya están, digamos, predispuestas por la zona o por la energía que hay allí concretamente, y bueno, pues será un fenómeno de muchísimas clases, incluso ectoplasma, donde se pueden hasta apreciar la sombra de un ente, vamos, de ese fenómeno. Rocío, la verdad es que es una lástima que esta noche no tengamos más tiempo para estar contigo, pero sí que nos has puesto la miel en los labios y ya te emplazamos para muy breve espacio de tiempo hablar de ese caso y otros. Y sabemos también que estás trabajando en unos avistamientos como de luces, ¿no?, que están apareciendo en algunas zonas de nuestra geografía, y todo eso pues lo tendremos contigo muy brevemente. Pues bueno, sí, la verdad es que lo que estoy estudiando últimamente son fenómenos de luces que están más bien, aparecen en varios sitios determinados, pero no fuera de las casas, sino dentro de las casas y en sitios ya determinados. Y a personas que tienen pues un problema concreto. A cada una de ellas pues le ha manifestado estas luces de una manera totalmente diferente la una de la otra. Pues de eso hablaremos muy pronto contigo. Rocío, un abrazo muy fuerte. Pues Igualmente, un abrazo para todos vosotros y para todos los oyentes. Muchas gracias. Pues la verdad es que hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh, Paco? Paco Hernández. Y parece que fue ayer, sí. Sí, sí. ¿Y cómo se ha caído de rápido el programa? Estamos ya casi a 5 minutos del final. ¿Qué conclusión sacas de este programa que, evidentemente, con mucho atropello por falta de tiempo, pero bueno, ya hemos avisado que no era un programa al uso, sino que era una especie de menú de degustación para empezar la semana que viene a entrar ya con los platos pues fuertes? Precisamente de eso se trataba, dejarnos con ganas para seguir ansiosos las próximas emisiones del programa. Y no solamente los oyentes tradicionales, antiguos oyentes como yo mismo, sino gracias a las nuevas tecnologías que hoy día disfrutamos y por la emisión en internet, me consta, y hace cuando venía hacia acá, he recibido un email directamente al móvil diciendo que nos iban a escuchar desde Miami. Uh-huh. O sea que invito a que participen tanto gente de la región como del resto de España y del mundo. Vamos a dar una dirección de, en este caso, de internet, para que aquellas personas que quieran puedan entrar, y ahí está la página del programa, es www.joaquinavenza.com, y desde ahí pues pueden también enviarnos algún correo electrónico y decirnos desde dónde nos están escuchando y qué les ha parecido el programa y qué temas les interesan sobre todo, y también aquellos que tengan casos, tengan misterios que contarnos, pues con mucho gusto nosotros los retomaremos. Juan Francisco, dinos algo sobre lo que te ha parecido todo lo que hemos escuchado. Bueno, yo creo que hemos abierto una nueva etapa en la que hay un horizonte lleno de cantidad de cosas por las cuales intentar trabajar con ellas, y que realmente podemos intentar descubrir realmente la fenomenología y el misterio sin llegar a manipular esas cosas. Yo creo que antes trabajábamos con mucha ilusión. Hoy, como se ha dicho en muchos programas, se ha transformado esa ilusión en un producto, pero nosotros vamos a intentar otra vez darle esta ilusión a la gente, de forma que se puedan trascender y se puedan realmente vivir las cosas en profundidad. Efectivamente. Salvador, ya sabes, sabes tú y sabes nuestros oyentes que no solamente nos vamos a quedar con estos temas que hemos tratado esta noche, hablaremos también de Qumran, hablaremos de el pasado misterioso, hablaremos de arqueología, hablaremos de ciencia de frontera, y todo eso cada vez que encontremos la actualidad que realmente merezca la pena. Y a mí me gustaría un poco, ya en tu última intervención, que nos adelantaras algo de esos alguno de esos temas. ¿Qué crees tú que en estos momentos tiene más interés dentro de esa temática que te comenté, que tú eres experto, para poder tratar en el programa? Bueno, te agradezco lo de experto, pero ya sabes que eso hay que ponerlo entre comillas, porque no soy experto. Hombre, yo creo que el misterio existe, aunque no hay tanto misterio como se vende. También pienso que la propia naturaleza del misterio hace que sea muy difícil de desentrañar. El misterio, lo verdaderamente misterioso, seguirá siendo misterioso. Bueno, pues hay muchísimos temas que son susceptibles de tratar y que pienso que interesarían mucho a la gente. Pues, por ejemplo, yo recuerdo un programa que hicimos hace algunos años, que tuvo muchísima audiencia, que trató sobre las posesiones demoníacas. Uh-huh. Un tema un poco recurrente, pero tratado profundamente, creo que merecerá la pena, como uh-huh. lo ha dicho Qumran, y otros muchos que son interesantes. Uh-huh. Pues así lo haremos. Mari Carmen, muy brevemente, porque estamos ya muy bueno, fuera de tiempo. Bueno, pues que el programa siga adelante, pero es importante llegar a la gente con una lealtad y con una franqueza. No darle demasiado hincapié a los fenómenos, tanto de fantasmas, etcétera, etcétera. Darle demasiado hincapié, demasiado de propósito, sino que adentro de todo eso también hay una lógica y una. Hay que estar con los pies en la tierra. Uh-huh. Y ahí. José Luis, compañero, estamos muy mal, pero. Muy mal, sí, muy poco tiempo, casi 40 segundos para acabar, algo menos ya. Pues simplemente decir que ha sido un auténtico placer volver aquí a estos micrófonos, que yo creo se ha iniciado una nueva etapa. Creo que tenemos todos que sentirnos felices por el acontecimiento, y eso es lo único que se promete, que, y en este caso incluso me permito hablar por ti mismo, es trabajo, es seriedad, y simplemente pues hacer pasar a la gente un rato agradable hablando de los temas que nos interesan. Pues la verdad es que yo creo, yo por lo menos he pasado un rato muy agradable con amigos que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no, José Luis? Sí, y sí, los que estamos aquí esta noche. Y la verdad es que espero que nuestros oyentes también lo hayan pasado así. Hombre, tengo que decirles que no va a ser así el último peldaño, lo repito, por si alguien se ha incorporado tarde. Vamos a hacer programas en profundidad, no nos vamos a quedar en la superficie como ha ocurrido hoy, que esto era simplemente, como ya hemos dicho más de una vez, pues un menú de degustación. Esto es la línea editorial del programa. Nosotros ni afirmamos ni dejamos de afirmar, pero cuando hasta que no se muestre lo contrario, seguiremos tratando temas y cuando se demuestre que es un fraude, evidentemente lo vamos a decir y no nos va a doler ninguna prenda al hacerlo. Y esa va a ser un poco la tónica general. Les agradecemos a todos ustedes, amigos oyentes, que nos hayan escuchado, que hayan estado hoy con nosotros, que hayan participado en este bautizo o rebautizo, ¿no?, de la criatura que vuelve a renacer como el ave fénix, ¿no?, de sus cenizas. Y la verdad es que una vez más les digo que estoy realmente satisfecho de poder estar aquí de nuevo con todos ustedes y poder de nuevo pues trasladarles todos estos misterios que tanto nos interesan. Los saludos de Javier Torrano, que ha estado en el control, y ante los micrófonos Joaquín Avenza, que la semana que viene les espera aquí, y con todos los compañeros que nos deseen también acompañar, para hablar de psicofonías. Hasta entonces. ¿Qué son esas voces sin rostro que en ocasiones se graban en los magnetófonos sin que nadie las pronuncie? ¿Son las psicofonías voces del más allá, voces de los difuntos? El próximo viernes, en el último peldaño, el misterio de las psicofonías a las 11:30 de la noche en Onda Regional.